Conversamos con Vilma de la radio Lafken Maguida, de la comunidad Bonifacio, en el territorio llamado Gualalafken Mapu, ubicado en la cordillera de la costa cerca de Valdivia, sobre el ataque incendiario sufrido por la radio y también acerca de la lucha comunicacional que está dando su comunidad frente a la devastación que genera el extractivismo en el territorio. Bueno, me presento, Marina Vilamien, Inche Vilma Vilamien, soy parte del equipo de Radio Lafken Maguida. Somos una radio comunitaria que lleva trabajando alrededor de 2 años para poder levantar un espacio de transmisión a través de la banda FM del dial. Por el momento estamos más que nada trabajando a través de internet, porque todavía no tenemos listas nuestras instalaciones para poder empezar a transmitir de lleno en el FM. Y hemos estado transmitiendo en FM, pero cada cierto tiempo nada más, porque no, como les contaba, no tenemos todavía las instalaciones. Ha sido un trabajo más que nada levantado a partir de la autogestión. No hemos tenido proyectos que nos estén apoyando directamente de parte del gobierno, por ejemplo, o de alguna ONG. Ha sido todo a partir de la fuerza de nuestra comunidad, principalmente de los jóvenes, de la comunidad de Bonifacio, que es una comunidad que queda en la costa de Valdivia. Gualalafken Mapu se llama en nuestro territorio, y es una radio que levantamos a partir de nuestras ganas de defender el territorio, entregando información a partir de nuestras voces, de las voces de la gente del territorio, más que de voces de político o algún ente que pueda casi siempre intentar representarnos. De ahí surgió nuestra necesidad de poder levantar nuestras voces y quisimos que fuera a través de la radio, porque es un medio que traspasa las edades de las personas. De repente las comunicaciones más por internet llegan más a la gente joven. En cambio la radio ya podemos trabajar y poder llegar con información a gente de distintas edades. Entonces, también por el grado de aislamiento que tenemos nosotros acá, es una zona bien montañosa, cordillera de la costa, pero el internet no llega muy bien, ni siquiera las señales de teléfono. Entonces, por eso la radio era lo que nos surgía como alternativa para poder comunicarnos y defendernos de todo el proceso que se está viniendo ahora, que es, como en distintos territorios también está ocurriendo, la explotación de los recursos naturales, la explotación de nuestro territorio a partir del mar, intentando ponerse al moneras. Ahora en el bosque nativo también están llegando muchas inmobiliarias porque hay como un éxodo de la ciudad al campo y a las zonas más prístinas naturales donde la gente de más altos recursos quiere llegar a vivir. El problema es que no quieren cambiar su forma de vivir, pues entonces llegan con retroexcavadoras, llegan con ganas de tener una piscina en cada parcela. Todo eso nos estaba aquejando mucho a nosotros porque estamos con problemas de sequía hace muchos años, también por el mismo tema de la deforestación y por las mismas plantaciones forestales que llevan muchos años instaladas a partir del golpe militar acá. Como radio hemos estado últimamente levantando mucha información, más que nada con el conflicto que hemos tenido con inmobiliarias por parte de Emilio Pino, que genera harto impacto ambiental en nuestro territorio. También hemos estado levantando información sobre los despojos de tierra mapuche, sobre los desalojos que hemos estado viviendo acá como comunidades, en el sector de los Pellines principalmente, donde a la papá y María Cristina Ñanco Buchicoy la quieren despojar de su tierra. Entonces, a partir de esto se ha estado levantando mucha información y hemos estado en contacto con otros medios de comunicación. Hemos logrado abrir esta ventana para poder mostrar nuestras demandas y lo que nos está quejando, que muchas veces también nos veíamos invisibilizados frente a estas instituciones que intentaban representarnos. Vilma nos contó sobre el ataque incendiario sufrido por la radio comunitaria Lafken Maguida en septiembre, porque este medio de comunicación está levantando información sobre el daño ambiental que generan inmobiliarias, salmoneras y desalojos a tierras mapuche. Se ha visto un cambio en la forma de vivir acá, ha estado más tensa las cosas. Bueno, contarles, porque sufrimos como radio comunitaria en el estudio de grabación que estamos levantando acá en la comunidad de Bonifacio, sufrimos un ataque incendiario el 8 de septiembre, en la madrugada. Como nosotros no vivimos ahí en el mismo espacio, nos dimos cuenta el otro día que el espacio había sido incendiado. No en su totalidad, pero claro, se hizo un fuego muy fuerte adentro, con elementos así como un líquido, me imagino yo, benzina, habrá sido algo que que hizo que el fuego se expandiera rápidamente. Esto agarró todo lo que habíamos puesto de plumavit para poder tener el espacio calentito y claro, se expandió súper rápido por el lugar. Afortunadamente alcanzó a agarrar principalmente eso, el material aislante, y de ahí no sabemos muy bien cómo fue que sucedió, pero se apagó. Entonces, claro, hicimos las denuncias pertinentes a la PBI denunciando este ataque incendiario, pero no, nunca llegaron al lugar. Esperamos 2 días a ver qué pasaba, cerramos todo, ¿no?, para que se pudieran hacer las pericias pertinentes, pero nunca llegó nadie al lugar. Entonces decidimos entrar de nuevo y seguir nuestro trabajo, porque encontramos que finalmente eso es lo que tenemos que hacer, seguir levantándonos, no callar nuestra voz. Que ya hayan entrado al estudio, que ya lo hayan intentado quemar, era como para callarnos también un poco. Y nosotros no estamos dispuestos a eso, que queremos seguir adelante. Y el espacio que principalmente se afectó fue un espacio que vamos a dedicar a hacer una biblioteca comunitaria, que también es un espacio muy importante para nuestra comunidad. Por lo mismo decidimos seguir adelante, entrar al lugar, repararlo y terminarlo lo antes posible para poder tenerlo funcionando. Tenemos todo ya para poder lanzarnos, más que nada nos falta instalar la torre, que acá el clima es súper fuerte, entonces en invierno no era factible hacerlo. Esperamos hacerlo ahora que ya están terminando estos vientos más fuertes, porque acá es bien alejado, pues no sé todavía cómo vamos a levantar nuestra antena, será con fuelle, imagino bien cómo será, porque son 18 metros de antena. ¿Estos equipos no se vieron afectados por el incendio entonces? No, menos mal que no los teníamos todavía en el lugar, y ahora igual estamos viendo cómo poder dejar cerrado el espacio para no sufrir otro ataque incendiario. Se nota el ambiente, cómo está la hostilidad en el lugar. De hecho, hace poco también se llevaron a una persona de nuestra comunidad detenida así por nada, los mismos carabineros, y él venía de su trabajo, lo golpearon entre como 10 personas y lo subieron a la misa y se lo llevaron. Todo golpeado, está como... Yo creo que quieren justificar la militarización de este lugar. Está como invisibilizado, pero en la inmobiliaria de Emilio Pino, ubicada en el sector de Los Pellines, específicamente en el lugar donde quieren despojar a la papá de María Cristina Ñanco Buchicoy, hace meses, con dinero público. Están apostados ahí un montón de fuerzas especiales. Tienen ahí sus máquinas, todos sus instrumentos de guerra están ahí adentro del inmobiliario. Nadie puede justificar por qué están ahí, porque en realidad aquí no ha habido violencia de parte de las comunidades, pero están ahí adentro, esperando quizás que termine este estado de excepción para ya empezar con su ataque más directo en cuanto al desalojo de nuestras comunidades. Por último, Vilma nos contó la experiencia de la Red de Medios de Comunicación del Gualmapu y la Patagonia, una experiencia de autoformación y apoyo mutuo. También nos dejó los contactos de la radio La Fken Mahuida. Se llama Red de Medios del Gualmapu y la Patagonia. Es un grupo de radios comunitarias mapuches que nos hemos reunido para fortalecernos, para compartirnos información y autocapacitarnos también entre nosotros, porque a veces estos temas de la comunicación son súper ajenos a lo que uno vive en el campo. Entonces de a poquitito nos vamos ayudando unos con otros y vamos también levantando información para todos los territorios. lafkenmahuida.org y en el Facebook también, Radio Lafken Mahuida. Saludo a toda la gente y a seguir poniéndole fuerza nomás.